Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo como todos los martes desde Radio Malva por la FM del 104.9 y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, Radio Libre de Granada y Radio Topo, Radio Libre de Zaragoza. Hay buenas noticias también esta semana. ¿Os acordáis? Justo hace un año, más o menos, que fue la movida y que me puse como loco ahí, que me voy de Radio Malva. Como una moto. Sí, que me voy de Radio Malva, que esto no hay quien lo aguante, que no sé qué, que estamos tomados por los monguis, que no puede ser. Y bueno, pues parece ser que pues aquel panorama que yo veía, que pues que también es difícil de explicar cuando uno se pone nervioso ahí. O sea, bueno, de hecho no te has ido. De hecho, no, aquí estoy. Eso, que, pero también quizá debería explicar eso. Algunos oyentes me han pedido que explique un poco pues cómo es que me iba a ir y que no me fui. Pues no lo sé. Primero, ¿por qué me fui? Es un poco la canción aquella de estas que te vas, que te vas, sí, y no te vas. Sí, es un poco raro. ¿Por qué me fui? Pues porque el panorama que había, que pues era que las ONGs ya no estaba. Mi enfado en realidad tampoco era contra los compañeros, aunque estuviese súper enfadado, porque los compañeros de Radio Malva, aunque pensemos completamente diferente, yo en ningún momento he dudado que su interés por la radio es el mismo que el mío, aunque quieran otras cosas, o la quieran de otro color, o la quieran de otra manera. Eso yo siempre lo he tenido claro. Pero sí veía como organizaciones ajenas a la radio pasaban por encima de la asamblea, encima de todos los demás. ¿Cómo se pasaban? Pues con una manera muy difícil, muy fácil de hacer, con dinero. Tú tienes dinero a repartir y si repartes dinero, pues consigues lo que quieres. Y eso, pues el año pasado estaba ocurriendo, asamblea sí, asamblea también. Con lo cual se iba creando un ambiente que y unos problemas y unas incomodidades que la mejor manera era pues salir de Radio Malva. Pues me fui. ¿Y por qué no me fui? ¿Por qué sigo aquí? Pues porque me encanta la radio y porque la radio forma parte de mi vida y pues bueno, lo podría haber reconstituido de otra manera. En mi casa tengo ahí para hacer el estudio y tengo un montón de ideas y de historias que se podrían hacer, pero creo en las radios libres y creo que bueno, que a pesar de todo lo que ocurría, no dejaba de ser una radio libre y también albergaba la esperanza de que pues no dejase de serlo como lo que yo considero que es una radio libre, sin interferencias externas y sin voluntarios y sin prebendas y sin nada de eso que ocurría. Entonces, y luego también pues pasé a un estatus que hay, que tenemos en esta radio, supongo que en las demás también, que es de gente que hace programas y que no aparece en la asamblea, que no se implica, que no hace nada, ese limbo que está ahí, que bueno, para mí no es pertenecer a esa radio, es aprovecharte de la radio, pero bueno, pues es bastante común, pues ahí me estaba en ese limbo, en el purgatorio, a ver, pues no se sabe si tiraría para el infierno o para el cielo, pero bueno, las buenas noticias realmente son que después de un año, no hay noticias de estas ONGs. Eso es como que no sé si ellas mismas se han dado cuenta, o los compañeros que realmente también pensaban como yo, pues han estado más alerta, o no sé las causas realmente, pero lo que sí es cierto es que, por lo menos en las noticias que me llegan, no hay más interferencias ajenas, ni más lo que yo considero agresiones externas. Entonces, pues parece que se van dando las condiciones para que yo pueda volver a las asambleas sin enfadarme, y sin enfadarme con nadie, y sin que haya malos rollos. Entonces, eso siempre es una buena noticia. Tengo una canción para comentar este. Ahí va. Ahí sonaba Elvis Costello con... Elvis Costello con Fito Páez, canciones de Elvis Costello cantadas por cantantes latinoamericanos en Spanish Model, un disco que tiene ya un par de añitos. Y bueno, esta semana me llegó también, ayer llegamos de las Tierras Medias, estamos ahí últimamente para acá y para allá, y en las Tierras Medias así de rebote pues acabamos y fuimos a Caravaca. Bueno, por el camino vimos... También llamadas Castillas. Castilla es muy ancha. Y bueno, vimos una cosa así un poco curiosa, o sea, al principio, que decía, hostia, mira, verdean los campos, están ahí como que hay las plantaciones y están un poquito verdes, qué raro, con lo poco que ha llovido. Pero cuando te acercabas al campo veías que no era tan verde como parecía, y que amarillea más que verdea, y que si no llueve pronto, pues las cosechas se van a ir a la mierda. Entonces eso... es grave, ya iremos informando últimamente, pero en Castilla, que se ven muchas plantaciones así grandes, está la cosa que parece un poco verde, pero que no, que está seca. Yo tenía una cerveza y en un trago la enterré y tenía la cerveza de haberla guardado. bueno, llegamos a Los Madriles, hace tiempo también que no pasamos por Madrid, y aterrizamos en Carabanchel. Hay otra movida, pero bueno, yo aprovechando la otra movida, pues ya me di una vuelta por Carabanchel y me queda ya en el centro de Madrid, Carabanchel. Sí, esa es la movida, todavía no, pero eso sí, un poco de eso quería hablar, pero está como, es los sitios, lo que va pasando siempre con la gentrificación y con todos los procesos, ¿no?, que se van desplazando desde el centro de la ciudad hacia la periferia. Y pues últimamente ya Usera estaba totalmente tomado por la gentrificación, y ahora pues se van desplazando hacia un poco hacia el oeste. Bueno, la gente también tiene que vivir en algún sitio, Luis. Claro, sí, pero bueno, cada barrio toma sus historias, pero aquí se están asentando los artistas, que son los avanzados de la gentrificación. Claro, en cada sitio toca una cosa. Aquí nos tocan turistas, playeros y cosas así, y en Carabanchel les tocan los artistas. Y era bonito de ver, la verdad, porque está al principio de esa historia. Pues sabemos cómo va a desencadenar, pero de momento eso es como los surfistas y la ola, ¿no? Porque cuando la ola está arriba, pues está a punto de pillar la cresta de la ola, pues hay espacios grandes, talleres. Era una zona mediana, es un barrio obrero, Carabanchel, para el que no lo conozca. Y muy agradable, por cierto, la verdad es que da gusto pues sentarte a tomar algo en un bar y que la gente se ponga a hablar contigo de cosas normales y que no haya, pues no sé, ese esnobismo, ese turismo, todo eso que es más falso que falso. Que yo se veía pues gente de verdad con sus movidas, y se veía cierto toque, pues eso, artistas por allí, galerías, talleres de artistas, pues eso, las zonas que todavía tienen precios medianamente asequibles, que supongo que serán desorbitados para ser Madrid, pero bueno, comparado con el centro, pues se ha ido desplazando hacia esa zona, y ahí pues la galería más grande de España creo que está allí, o sea, en Carabanchel, sí, no recuerdo el nombre ahora, no. En la cárcel. No, la cárcel se la cargaron. Y bueno, también tienen, son muy, un barrio muy combativo, también daba gusto verlo, porque la cárcel se la cargaron y se la demolieron, y ya pues están haciendo pues por supuesto su chanchullo urbanístico, en el que pues el barrio pues no va a tener ningún tipo de dotación, y lo de siempre, pues unos pocos se llevan el dinero, eso, y la gente pues de Carabanchel pues denunciándolo alto y claro. Pues también ahora estaban, pues que como son elecciones, pues han vuelto a poner un cartel: aquí va el nuevo centro de salud, pero aunque ya va unas cuantas veces, vamos, y el centro de salud no empieza, solo ponen el cartel, y así pues encima del que anunciaron hace 4 años, sí, ¿no? El cartel lo pone, solo cambian la fecha, que es pues eso, como un cartel electoral, y ahí pues estaba todo esto, pues se veía por las calles pues, la pintada, las historias. Y también nos pasamos por el centro social Eco, muy guay, la verdad. Nosotros llegamos el viernes, echamos un vistacillo por allí, y estaba curioso, había swing. Lo que pasa es que hay una cosa del swing que yo no entiendo, es esta movida que, y menos lo entendí allí, no sé si es que no sé, siempre estoy buscando, sacándole punta a las cosas. Estás buscando, no, pero es que lo del swing es una movida, va allí la gente a bailar, y en estas alturas las chicas no bailan si no les sacan a bailar. Yo me estuve fijando allí y lo vi en varias ocasiones. No sé si también... Es que es un rollo hipster esto del... Y es un rollo... El swing no es precisamente lo más progresivo de la... Es algo nuevo, es decir, que es una moda nueva. Estamos en el siglo XXI, no sé. Yo no creo lo que, parece. Que para bailar no hace falta que te saquen, es lo que quiero decir. No sé, y más, menos en un centro social. Me pareció un poco raro eso, pero bueno. Supongo que no me fijé bien y que, bueno, que allí bailaba quien le daba la gana al final. Pero bueno, en lo del swing en general sé que funciona así la historia, porque te he currado así de técnico en varias historias, y yo no daba crédito como puedes estar ahí horas y horas esperando a que te saquen. Y este sería, supongo que sería más mixto. Hay plantado, no, sentado, esperando ahí aburrido, que no me sacan, no sé. Ya hemos evolucionado un poquillo, y que bailar mola mucho y no necesitas a nadie más, y no sé. Unos que vienen, otros se van, unos que nacen luego mortita. Los que se fueron no molestan ya, la vida sigue igual. Param, pam, pam. El equipaje en el andén, el destino en el cerrar, la partitura en el desván, la vida sigue igual. ¡Hey! Siempre hay por qué beber. Siempre hay un camarero que pagar. Al final, los dos quedan, las gentes se van. otros que vienen las engordarán. La vida sigue igual. ¡Hey! Algunos muertos resucitarán, pensando que dejaron algo atrás. Un nuevo dueño lo ha hecho suyo ya. La vida sigue igual. Param, pam, pam. Hay viejas sendas que recorrer, convirtiendo el hoy en ayer. Así el mañana también pasará. La vida sigue igual. Siempre hay buen rollo y buen material. Siempre hay quien dice que esto es poco y quiere más. Al final, los lados quedan, las gentes se van. Otros que vienen las engordarán. La vida sigue. Siempre hay un niño a quien adorar. Al final, los perros quedan, las gentes se van. Otros que vienen las engordarán. La vida sigue igual. Y el sábado no pudimos ir porque había unos talleres de combate, pues de artes marciales y combate y todo eso, y era no mixto, entonces pues no me pude pasar por allí. Pero Carabanchel muy guay, ¿eh? O sea, de momento, hasta que pues eso que se ponga de moda y la ¿Cómo fuisteis allí? ¿Conocíais gente? Sí, bueno, hay una amiga del barrio que Lore es de allí, no, pero no fuimos así a nuestro rollo porque tenía un rollo de plan Banzai. Sí, la verdad es que está guay, sí, te vas con la furgo y aterrizas ahí en medio de Carabanchel y pues yo sé, a veces hay barrios que no son agradables, pero allí sí, la verdad es que tú aparcas la furgo más o menos tranquilo y bien. Allí pasamos el día. Y de lo mejor, la verdad, el Centro Social Eco, que es eso, no nos dio tiempo a verlo bien, pero volveremos a ir porque allí hacen muchas cosas y cosas muy guapas, la verdad, da gusto encontrar lugares así. Y bueno, vamos a ir escuchando, que todavía nos quedan un montón de audios de la muestra, vamos a ir escuchando algún pedacillo de poemas eléctricos que pudimos escuchar en la muestra el otro día. Hola a todos. ¿Qué tal? Estamos presentando aquí con el roller asesino, que no hay forma, pero lo conseguirán, ¿eh? Bueno, pues nada, Edgar el chino a la guitarra, Carmen Serva voces, hostia, era Richard, no es Edgar. Y nada, pues presentando poemas eléctricos. Nuria Escriba, la autora. Bueno, que repetín conocí, ¿no? Sí, repetín conocí, ¿no? Pero que... Sí, porque es que... Es así, ¿eh? ¿Sí? Vale, va, pues qué fe. Si vas a poner una fe, haces un poemito de eso. Sí, vale, va. Después de... Escoria. Parece que las mujeres, los jubilados y los niños son violables. El rey, la constitución y el congreso, no. Quito. Apartamentos vacíos flotan como cruceros encallados en alta mar. La playa cementizada ha perdido toda la arena. Los parados vagan por el paseo marítimo con la mirada perdida. Los jornaleros se han quedado sin su menú del día. Ahí fuera las prostitutas, quemadas por el sol, hacen la carretera. El candilazo anuncia que otro día va a morir. Nuevo Celaya. El futuro ya no es de la poesía. Sino del Banco de China. Quimera Caracán. Algoritmos. Somos simples mortales, innecesarios, oprimidos, espiados, redundantes, arqueas complejas, obsolescencia programada. Ruinas. Otro atasco monumental. Los obreros periféricos vuelven a la agricultura que abandonaron. Los ejecutivos de Postal regresan a las fábricas limítrofes que resisten. Los banqueros siguen con la sonrisa congelada de oreja a oreja. Las palomas y las franquicias son las auténticas dueñas de esta ciudad podrida. Sí. El sol, siempre. Pues va, tira a ti. Roller asesino. Vamos a Asad, compañero gitano. Love you. Postcolonialismo. Postcolonialismo. Esqueletos agonizantes en Yemen. Campos de exterminio en Chechenia. Violaciones múltiples en la India. Colonias de pederastas en el Vaticano. 3 años. Transexuales descuartizados en Brasil. Refugiados flotando en el Mediterráneo. Topuca Lenar. Mujeres mutiladas en México. Quemadas vivas en Irak. Acostumbrados al esperpento gore y disociador del mundo. La vida parece una mala instalación multimedia. Y el telediario ya no es un reality show en directo, sino una pura y dura snuff movie. Yeah. Anamorfosis. Gobiernos prefabricados y necrófagos. Lo llaman estado del bienestar, jajaja. Agencias de calificación. Banco malo. Prima de riesgo. Mercado de futuros. Rescate financiero. Flexibilización laboral. Ejércitos de liberación. Guerra preventiva. Libertad duradera. Daños colaterales. Centro de internamiento de extranjeros. Violencia intrafamiliar. Muy honorable. Alteza, Ilustrísima, Excelencia. Putos, falsos y estúpidos eufemismos de hoy. Bestiario. A esos les pasa como con el roller, que va a volar la carpa. Las cigarras crepitan en un desierto infinito de huertos abandonados. Astirona, Washingtona. Los dependientes mueren esperando, avasallados impunemente por el sistema. Un tropel de recolectores espera a ser explotado. Las temporeras de la fresa ya han empezado a sangrar. Los grillos sacuden y frotan sus patas, impertérritos contra el viento. Cri, cri, cri, Crimea. Cri, cri, cri, Crimea. Sacra conversazione. ¿Qué es la vida? No sé, tía. ¿Una noria? No, ¿en serio? ¡Prostitución! Un, dos, tres, cuatro. Columpio, tío. Columpio. Ya vaya. La patá, las de Londres, las primos. ¡Hostia, Mary! Después del chocolate, la cebolla, y para ti, con todo mi ardor, este corazón de latón que, como una caldera sin fuego, se acuerda de tu leña, como del vómito, de aquella cena y del ácido ese que nos deshizo la lengua. En el columpio, shararararara, shararararara, en el columpio, shararararara, shararararara, en el columpio, shararararara, shararararara, en el columpio, shararararara, shararararara. Teresiana Salustiana. ¡Hija! Bien, poemas eléctricos. Así es. Edgar. Edgar. Edgar. Váyanme, Edgar. Bueno, vamos ya con la última. La taladradora. No, aunemos pero directe. No la canso, tú te lo ensayaste. Sí, pero tú fas un, dos, tres y me lo siento, ¿Cuán vale. Eso? Un, dos, tres, sí. En la inmensidad de la nada esperamos a la taladradora. Todo nos sobra en esta vida higiénica, en esta vida estéril e hipotecada. En la inmensidad de la nada esperamos a la taladradora. Todo nos sobra en esta vida higiénica, en esta vida estéril e hipotecada. De polietileno y cloruro, habituada a la sepultura y sobre todo a los golpes. En la inmensidad de la nada esperamos a la taladradora. Todo nos sobra en esta vida higiénica, en esta vida estéril e hipotecada. De polietileno y cloruros, habituada a la sepultura y sobre todo a los golpes. En la inmensidad de la nada esperamos a la taladradora. Gracias. Vamos a hacer un bis, a repetir la primera que ha salido un poquito fatality. Fatality, va. Porque me he colado. El roller asesino y la carpa descontrol asesina. 1999. En el 98 yo estaba aquí en la feria, en la muestra del libro anarquista, 20 años después. La ilusión. Rafetas, Crazy, Sor Campana. Me quedó. Soroy, Sahiri. Un moratón. El oso. Y un moratón. Visité clubs de carretera. Conexión Kiss. Cachorro. Gente carcelera. Tropecé con los que muerden y con esas que hacen de mí lo que quieren. Larga vida la muestra anarquista. Larga vida al libro. ¡Leed, hostia! Richard, el chino a la guitarra. Carmen Servà a la voz. Y putot patoch. Alias Nuria, escriba, Nuriente. Gracias. Gracias. Al Ateneo Libertario al Margen y al Ateneo Libertario La Vaidina, o lo que queda de él. Besitos. Poemas eléctricos. Quiero. Ya está, no digo que me muera ese poema o no. No. Vean uno de ahí, va, uno ya fue más de uno ya alguien. ¡A la última letón! ¡Ruina! ¡Dito! Monumental. Los obreros periféricos vuelven a la agricultura que abandonaron. Los ejecutivos de postal regresan a las fábricas limítrofes que resisten. Los banqueros, hijos de la gran puta, siguen con la sonrisa congelada de oreja a oreja. Las palomas y las franquicias son las auténticas dueñas de esta ciudad podrida. Rita Peluquín. Yo sé, yo creo que ya nos debería no quedar. Vale, ahora sí, ya está. Ahora ya. El chino, mana. Amarem, monia. Ayar, aguayar. Gracias. No, es que fue todo el repertorio, ¿eh? Sí. Fue todo, ¿no? Que vas a quedar cursos, sí. Pero bueno, no, pero ya bueno, somos de distinción, mes español. Bueno, no toca ningún mes. No sé. Toca panorámics ara. Pues nada, que pone Javi musiqueta y ya está, no pasa nada. Cuida la natura, cuida el sosex. Está buen libre y enseñado. Sí, ahí hay ejemplar. Nada, que no nos queremos ir, que no nos queremos ir. Podeu recitarme, yo sí más que enchufe la guitarra. No, guitarra, ya, ya está bien, no. Sí, ya está bien, sí. Vale, vale. Ya, igual, pero... La mostra está fe. Adri, hostia, Adri. Es que tengo que ir a curarme, urgencias, que el roller me ha... Tengo el COVID. Ay. Hombre, si hacemos una de Fabio McNamara, sí. Ya, pero es que hemos hecho el repertorio súper rápido. ¿Quieres que lo repitamos? Va a tornar a hacer una segunda pase, pero les noto ya no son los mateixos, ¿eh? No, les cançons ni siquiera, ¿eh? Les cançons... Que dicen que repitamos el repertorio entero. Lo que no sé si... Porque como hasta las 6 no viene nadie, así hacemos bulto. Sí. Bueno, pues un cigarro sí que puedo jugarme, ¿no? Una cerveseta, una casa al llache. Que lleve la camisa. Ahí, al seguida. Enseña la panceta. Esa cerveza está guay. Sí, garrafa. Sí, ¿eh? Pero nunca choro. Ah, mira, guay. Que hasta las 6 no viene nadie. Podéis ir a escampar, a mear, a follar, a beber, a vender, a leer. Ya está. Hombre. Marcos dice que se queda, que se lo pasa bien aquí. Sergio. Carro, tío. Igual a las 4 que a las 4 y media, es lo mateix. Y yo ahora que me va a decir, digo, va chino a tocar. Esto de. ¿Quieres que pongo un micro al este y sacamos con los altavoces si llega más lejos? Uy, es PW para ponerle. Aquí soy uno de esos, ¿no? Sí. Aquí al lado soy muy bien. Pero igual. Y para. Vamos ya, pues. Vale, venga. Que el de... ¿Puede qué? El que va al poste. ¿Este póster? Eso es. ¿Cuánto sabe un kit, eh? Yo, no, there's a three ticks. Pero así también el three ticks. Es un lío. Pero en el final dicen chiqui, pero no. ¿Qué? 60. 60. había justo un momento que sentíamos la guitarra. ¿Comencemos al revés? Sí. ¿El libreto? Sí, vale. ¿El atrodador rey en el revés? Vale. ¿O al revés? ¿O qué? ¿O no? Esto es conocido. Normal. Normal, normal. El orden es normal, chino. El orden normal, el orden normal. Ah, el orden normal. Sí, sí, vos estás defendiendo. El orden normal, sí, ¿no? Sí. Sí, pero no, anem al orden normal. 1, 2, 3, 4, 5. Conocí. Gracias. Rosa, love you. Tengo un problema. Me chulo rápido de las nenas. El chino a la guitarra. Carmen Servá a la voz. Conocí. Conocí la ilusión y de ella me quedó una lesión y un moratón. Visité clubs de carretera, conexión Kiss y con gente carcelera. Tropecé con los que muerden y con esas que hacen de mí lo que quieren. Parece que las mujeres, los jubilados y los niños son violables. Mira tú. Pero el rey, el Congreso y la Constitución, ¡no! Bestiario. Bestiario. Bestiario. Bestiario. Bestiario. Eco. Las cigarras crepitan en un desierto infinito de huertos abandonados. Los dependientes mueren esperando, avasallados impunemente por el sistema. Un tropel de recolectores espera ser explotado. Los tirones. Las temporeras de la fresa ya han empezado a sangrar. Los grillos sacuden y frotan sus patas. Cri, cri, cri. Impertérritos contra el viento. Cri, cri, cri, Crimea. Cri, cri, cri, Crimea. Crimea. ¿Qué pasa? pasa? ¿Teu dormit o qué? Anarquistes, males puterroïns. Va! Sacra conversazione. Un estilo pictórico, muy aburrido. ¿Qué es la vida? No sé, ¿una noria? No, ¿en serio? Prostitución. Clávamela toda sancera. 20 euros en la rotonda de Benimuslem. El columpio. Conocí. Es broma. Chocolate. Politono. Unchi. Hostia, un punky. Después del chocolate, la cebolla y para ti, con todo mi ardor, este corazón de latón que como una caldera sin fuego se acuerda de tu leña, como del vómito de aquella cena y del ácido ese que nos deshizo la lengua. En el columpio, sha-ra-ra-ra-ra-ra, sha-na-na-na-na-na, en el columpio, sha-na-ra-ra-ra-ra. Pues ahí escuchábamos el recital de poesía de poemas eléctricos de Nuria Escrivá Manzanet, Nurionte, con Richard el Chino a la guitarra y Carmen Selva a la voz. Le hacía muy buenos efectos con la guitarra. Sí, estaba ahí con la guitarra, muy guay, la verdad. Y eso pudimos disfrutar el sábado por la mañana ahí en la muestra. Y curiosamente, Nuria había estado en una de las primeras muestras, no sé si hace 20 años o algo así, todo jovencita, también haciendo un recital de poesía. Entonces estaba ahí emocionada y muy bien, la verdad, encantadora y súper bonita la historia. Y bueno, ha caído en nuestras manos, gracias a Alfonso, un libro que se titula Crash, tienen una bomba, manifiestos, declaraciones y arte, de Editorial La Felguera. Y es curioso que este libro llegue a tiempo porque ya lo había hablado con Nando, que él tenía pues el fanzine original de hace años, y se le quemó la casa con todo lo que había dentro, o sea que ahí se quemó el fanzine. Pero bueno, esta edición pues viene a sustituirla y la verdad es que han puesto otros textos e intentaremos pues que se convierta en sonido esto que hay en este libro, que lo han recogido bastante bien y que podáis escucharlo. Y como muestra un botón, hoy vamos a escuchar, porque también habrá que dedicarle un programa. Habrá que dedicar un programa y varios, pero poco a poco iremos soltando canciones, porque ya lo hicimos otra vez, pues dedicamos uno a Crash y pues las canciones traducidas como pues se podían y buscándolas de aquí y de allá, pero aquí están todas bien traducidas y pues eso, hemos ido ya recopilando. Y vamos con la primera, que es de Tienen una bomba, de Dakota Bomb. No destruirán el mundo, no están tan locos. No están tratando con el ayuntamiento, no están tan locos. No hay solución política, así que, ¿por qué molestarlo? Bien, ¿a qué jodida cabeza crees que están apuntando? 4, 3, 2, 1, fuego. No pueden esperar para usarla, no pueden esperar para usarla. No pueden esperar para probarla, no pueden esperar para usarla. Tienen una bomba. Y no pueden esperar para usarla sobre mí. Veintitantos años llevamos esperando la explosión. Veintitantos años llevamos esperando la explosión. Todos los chiflados pensando que nos convertiremos en cenizas. Bueno, la advertencia de 4 minutos ha durado años. ¿Estamos esperando a que ellos confirmen nuestros miedos? 4, 3, 2, 1, fuego. No pueden esperar para usarla. No pueden esperar para usarla. No pueden esperar para probarla. No pueden esperar para usarla. Tienen una bomba. Y no pueden esperar para usarla sobre mí. Las pueden hacer pequeñas, las llaman tácticas. Detener la radiación. Hacer la práctica para aplastar a los rebeldes, que arruinan su escena con la práctica, táctica, máquina de matar. 4, 3, 2, 1, fuego. No pueden esperar para usarla. No pueden esperar para usarla. No pueden esperar para probarla. No pueden esperar para usarla. Tienen una bomba. Y no pueden esperar para usarla sobre mí. hasta la semana que viene. Esto ha sido Díscola, estuvo Alfonso de los Cacharros.